No puedo cuidar a tu hija, dijo mi madre, pero crió a los hijos de mi hermano como si fueran suyos. Estás por tu cuenta, escribí mientras cancelaba todos los pagos. En Navidad, mi padre apareció. Hola, Reddit. Necesito desahogarme porque todavía estoy temblando de rabia. Soy Inés, tengo 36 años, soy madre soltera y he pasado los últimos 10 años sintiéndome como un simple cajero automático para mi familia. Manejo la panadería familiar, porque alguien tenía que hacerlo, ¿verdad? Pago todas las cuentas de mi mamá, le he prestado miles de euros a mi hermano que nunca devuelve nada y, además, crío sola a mi hija, Lucía. Pero lo que pasó en Navidad, Dios, fue la gota que colmó el vaso. Hace meses le pedí a mi mamá algo muy sencillo, que me ayudara con Lucía. Solo recogerla del colegio y cuidarla un par de horas tres veces por semana. Nada del otro mundo. Yo trabajo todo el día en la panadería. Pagar una niñera me estaba dejando en la ruina. Y, además, ella estaba en casa todo el tiempo sin hacer nada. ¿Saben qué me dijo? Ay, Inés, yo ya crié a mis hijos, estoy cansada. Ok, me fastidió, me callé, pagué a una niñera y seguí adelante. Pero Lucía, mi pequeña de 7 años, lo notó. Mami, ¿por qué la abuela nunca quiere que me quede con ella? Me preguntó una noche, abrazando su osito de peluche. Sentí un puñal en el pecho. La abuela está viejita, mi amor, se cansa rápido. Ella frunció el ceño, pero sí cuida a los primos. Boom. La primera vez que lo dijo, me congelé. Pero lo peor es que tenía razón. Mi mamá podía estar muy vieja para cuidar a mi hija, pero bien que se quedaba con los hijos de mi hermano cada vez que él quería salir con su esposa. Y la gota final llegó en Navidad. Llegamos a casa de mi madre. Había risas, brindis, olor a comida. Todo normal. Hasta que vi a mi mamá en el sofá. Tenía a mi sobrino en brazos, dándole de comer con una ternura que me partió en dos. Mi otra sobrina estaba trepada en sus piernas, y ella les hacía cosquillas, les cantaba, les llenaba de besos. Lucía estaba al otro lado del salón, en una silla, viendo la escena en silencio. Me acerqué. ¿Quieres ir con la abuela? Lucía bajó la mirada y murmuró. Ella no quiere que vaya. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Un calor me subió por la nuca, como cuando sabes que estás a segundos de explotar. Me giré a mirar a mi madre. Ni siquiera había notado nuestra presencia. No había notado a Lucía. Fue en ese momento cuando algo en mí se rompió para siempre. Me quedé quieta. Mi madre, la misma que estaba, demasiado cansada, para cuidar a mi hija, sostenía a mi sobrino en brazos, acariciándolo con ternura. Su risa llenaba la sala. Miré a Lucía. Estaba sentada sola, abrazando su osito de peluche, con la mirada baja. En ese momento lo supe. Ella había entendido todo. Me levanté, fui a la cocina, saqué mi teléfono y, sin pensarlo dos veces, cancelé la transferencia automática que le enviaba dinero a mi mamá todos los meses. Después, bloqueé su número, y el de mi hermano. Respiré hondo y volví a la mesa. Nadie notó nada, y ahí lo entendí. Ellos jamás me vieron como familia. Solo como su solo un cajero para ellos. Pero ahora se acabó. Después de Navidad, el infierno empezó. Primero, silencio total. Ni una llamada, ni un mensaje. Un alivio. Pensé, tal vez al fin entendieron. ¡Qué ingenua! A los dos días, mi hermano fue el primero en escribir. Hermano, Inés, mamá está llorando sin parar. Dice que no entiende por qué la odias. No puedes tratarla así después de todo lo que ha hecho por ti. Me quedé mirando el mensaje. Sentí una gran frustración. Después de todo lo que ha hecho por mí. Vamos a ver qué ha hecho mi madre por mí. Usar mi dinero para pagar su alquiler, su comida, sus caprichos. Decirme que era mi deber hacerme cargo de la panadería porque era el legado de papá. Negarse a cuidar a mi hija, mientras prácticamente cría a los hijos de mi hermano. Sí, claro, que madre ejemplar. Lo ignoré, pero no pararon. Mi madre, Inés, ¿cómo pudiste hacerme esto en Navidad? Siempre te hemos apoyado, y así nos pagas. ¡Qué decepción! Tía Rosa, ¿por qué humillas a tu madre de esta manera? Pobre, está enferma y tú le haces esto. Prima Ana, bloqueaste a tu propia familia por dinero. ¿Qué bajo caíste, Inés? Uno tras otro. Mensajes llenos de culpa, acusaciones, manipulación. Al día siguiente, en la panadería, una clienta habitual, Doña Carmen, la vecina de mi mamá, me miró con una expresión extraña. Inés, hija, qué lástima lo de tu madre. Pobrecita, cómo sufre. Me tensé. ¿A qué se refiere? Me dijo que la abandonaste, que la dejaste sin un centavo. Dice que no tiene para pagar la luz. Se me revolvió el estómago. Eso no es verdad. Ay, hija, yo te conozco desde niña. No sé qué pasó, pero no dejes sola a tu madre. Respiré hondo, conté hasta tres y fingí una sonrisa. Gracias por su preocupación, Doña Carmen. Apenas se fue, entré al grupo de WhatsApp del barrio. Ahí estaba todo. Mi madre y mi hermano llevaban días contando su versión versión de la historia. Inés se volvió egoísta y nos dejó sin nada. En Navidad. No sé qué hicimos para merecer esto. Manipulación de primer nivel. Y lo peor, la gente les creía. La panadería empezó a vaciarse. Algunas clientas habituales dejaron de venir. Otras me miraban raro. Perfecto, pensé. Sabía que esto apenas comenzaba. Y esta vez, no pensaba perder. Al tercer día, exploté. No podía seguir ignorando lo que pasaba. Mi madre y mi hermano no solo me estaban atacando, estaban destruyendo mi reputación, mi panadería, mi vida. Y lo peor es que les estaba funcionando. Esa mañana, mientras acomodaba las bandejas de pan recién horneado, sentí un silencio extraño. Antes, a esta hora ya debería haber varias clientas en la tienda, charlando sobre sus cosas mientras elegían qué llevar. Ahora, apenas un par de personas entraban y salían rápido, como si estar aquí fuera contagioso. Inés, hija, qué lástima lo de tu madre. Pobrecita, cómo sufre. Levanté la vista y vi a Doña María, una clienta de toda la vida, mirándome con esa mezcla de lástima y reproche. ¿Qué dice mi madre ahora? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Que la dejaste sin nada. Que no tiene ni para pagar la luz. Dice que nunca pensó que su propia hija la trataría así. Sentí un nudo en el estómago. Lo estaban logrando. Cuando tenía 9 años, mi madre me dijo que Santa Claus no existía. No porque quisiera prepararme para la vida real, sino porque no tenía regalos para mí ese año. No hay dinero, Inés. Tu hermano es pequeño. Él sí necesita algo para Navidad. Mi hermano recibió una bicicleta nueva. A mí me dieron un suéter usado de mi prima. Era la primera vez que entendí que en esta familia había prioridades. Y yo nunca fui una de ellas. Respiré hondo, volviendo al presente. No crea todo lo que escucha, Doña María, dije con calma. Ella suspiró y tomó su bolsa de pan. Solo digo que la familia es la familia, hija. No la dejes sola. No contesté. ¿Para qué? En cuanto se fue, saqué el teléfono. El grupo de WhatsApp del barrio estaba lleno de mensajes de mi madre y mi hermano. Dios mío, nunca pensé que mi hija me haría esto. Ahora no sé cómo voy a salir adelante. Una madre lo da todo por sus hijos, y así le pagan. Me sentí completamente indignada, pero nada me preparó para lo que pasó después. La campana de la puerta sonó y ahí estaba ella, con su suéter viejo, su bufanda enorme, con cara de mártir. Inés, hija, tenemos que hablar. Solté la bandeja que tenía en la mano y la miré fijamente. No tengo nada que decirte. Por favor, solo escúchame. No entiendo qué hice para que me odies tanto. Su voz sonó alta, demasiado alta. Quería que todos la escucharan. Me recorrió un escalofrío. No era la primera vez que usaba este truco. Cuando tenía 17 años, conseguí una beca para estudiar en Valencia. Era mi oportunidad para salir del negocio familiar, para hacer algo por mí misma. Fui a casa emocionada, con el sobre en la mano. Mamá, lo logré. Me dieron la beca. Ella ni siquiera sonrió. ¿Y la panadería, Inés? ¿Quién se va a encargar? Pero esto es lo que quiero. Es mi futuro. No seas egoísta. Tu padre estaría decepcionado. Rompí la carta esa misma noche. Ahora, años después, estaba en el mismo sitio, escuchando las mismas palabras. ¿De verdad quieres hablar de esto? Perfecto, hablemos. Sus ojos se entrecerraron. No esperaba que la enfrentara. Solo quiero entender qué te pasó. Antes eras tan buena, tan generosa. ¿Qué me pasó? Lo mismo que pasa cuando te usan durante años y un día abres los ojos. Hubo un silencio incómodo en la panadería, pero a mi madre nunca le ha importado el público. Yo solo te pedí un poco de ayuda. ¿Eso es un crimen ahora? ¿Ayuda? Me reí sin ganas. Claro, como cuando me pediste ayuda para pagar tus deudas. O para que me hiciera cargo de la panadería, o para darle dinero a mi hermano porque pobrecito, tiene familia. Es tu hermano, somos familia. ¿Y yo qué soy para ustedes? ¿Un cajero automático? Porque nunca me han tratado como hija ni como hermana. Su cara cambió. Sabía que tenía razón. Mira cómo me hablas. Yo que te di la vida. Tú me diste la vida, pero yo te di años de la mía. Y ya me cansé. Se hizo un silencio tenso. Mi madre vio que no iba a ceder, así que sacó su última carta. Cerró los ojos y suspiró, como si esperara que sus lágrimas cambiaran mi decisión. Dios mío, ¿qué hice mal para merecer esto? Mi propia hija tratándome como si fuera una extraña. ¿Qué va a hacer de mí ahora? Cuando Lucía tenía 5 años, le pedí a mi madre que la cuidara 3 tardes a la semana. No tenía con quién dejarla y pagar una niñera me costaba demasiado. Ay, Inés, ya crié a mis hijos. Estoy demasiado cansada para cuidar niños. Me callé, siempre me callaba. Hasta que, un día, tuve que salir antes del trabajo y pasé por su casa. Mi madre estaba en el parque con los hijos de mi hermano, jugando con ellos, abrazando dándoles helado. Lucía, en el asiento de atrás del coche, vio la escena y me miró con los ojos llenos de preguntas. ¿Por qué a ellos si los cuida, mamá? No supe qué responderle. Ahora, viendo a mi madre llorar frente a mí, lo supe. Respiré hondo y solté la frase que cerró todo para siempre. Tú sabrás, mamá, igual que supiste cuidar a los hijos de mi hermano mientras a mi hija la dejaba sola. Silencio. Su cara se puso roja. Sabía que no tenía cómo defenderse. Se secó las lágrimas de mentira y me fulminó con la mirada. El tiempo dirá cómo acaba esto. Dicho eso, salió de la panadería como una reina ofendida. Las pocas clientas que quedaban se quedaron quietas. Una de ellas, una señora mayor, me miró y dijo en voz baja: «No le hagas caso, hija. La gente se da cuenta de la verdad tarde o temprano». Y en ese momento entendí algo. Mi madre había ganado la primera batalla, sí, pero la guerra no había terminado. Si ella quería que todo el mundo me viera como la villana, yo iba a mostrarles quién era realmente la víctima. Y lo haría con la verdad. La mañana después del escándalo en la panadería, lo supe. Esto no había terminado. Mi madre no se iba a quedar callada después de que la humillara en público. Ella nunca pierde. Y, efectivamente, a media mañana, mi teléfono empezó a llenarse de mensajes. «Hermano, ¿qué barbaridad te pasa? Hiciste llorar a mamá en frente de todo el mundo. Eres una vergüenza. Tía Rosa, Inés, te fuiste demasiado lejos. Tu madre está destrozada. ¿Cómo has cambiado, hija? Vecina del barrio, no sé qué pasó entre ustedes, pero tratar así a tu propia madre no está bien». Uno tras otro. Mi madre estaba moviendo sus fichas. No respondí. Sabía que responder solo me haría entrar en su juego. Pero esto ya no era solo un drama familiar. Mi madre quería destruirme. Y lo peor es que le estaba funcionando. Fui al mercado en la tarde porque necesitaba provisiones para la panadería. Pero apenas entré, noté las miradas. Un par de mujeres me reconocieron y susurraron algo entre ellas. Una incluso hizo un gesto de desaprobación. «Pobre señora Dolores», murmuró una. «Crió a su hija con tanto esfuerzo y mira cómo se lo paga». Sentí la rabia subir desde mi pecho hasta la garganta. Apreté los dientes y seguí caminando, fingiendo que no había escuchado. Pero lo escuché. Cuando tenía 9 años, mi madre solía decirme que no fuera caprichosa. «Inés, las niñas buenas no piden cosas. Hay que conformarse». Así que cuando llegaban fechas especiales, yo nunca pedía nada. Pero un día, antes de Navidad, mi maestra en la escuela nos pidió que hiciéramos una lista de deseos. Yo escribí una sola cosa: una muñeca de trapo. Esa noche, en la cena, lo mencioné con timidez. «Mamá, si se puede este año, me gustaría una muñeca». Ella suspiró con cansancio. «Inés, ¿para qué quieres una muñeca? Ya estás grande. Además, tu hermano necesita cosas más importantes». El 25 de diciembre, él recibió un coche de control remoto. Yo, una bufanda vieja. Ese día aprendí que mis deseos siempre iban a ser menos importantes que los de los demás. Ahora, viendo cómo el barrio me juzgaba sin conocer la historia completa, sentí la misma sensación de entonces, la de saber que, sin importar lo que hiciera, yo siempre sería la mala. Esa tarde, decidí hacer algo que llevaba mucho tiempo posponiendo. Fui a casa de mi padre. No lo veía desde hacía casi un año. Siempre había sido un hombre callado, neutral, ausente. Cuando abrió la puerta, me miró en silencio por unos segundos antes de dejarme pasar. Sabía que tarde o temprano vendrías. «Entonces ya te enteraste. Tu madre ha hecho un buen trabajo asegurándose de que todo el mundo se entere. Su casa olía a café y a tabaco viejo. Todo estaba en su sitio, perfectamente ordenado. Igual que él». Me senté frente a él con los brazos cruzados. «¿Y tú qué crees?», suspiró. «Creo que sé cómo es tu madre. Y también sé que durante años no hice nada para evitarlo». Levanté una ceja. Mi padre nunca había sido un hombre que admitiera errores. Cuando tenía 14 años, me rompí un dedo jugando en el parque. Llegué a casa llorando, con la mano hinchada, y mi madre me gritó por ser tan descuidada. Mi padre se limitó a sentarse a la mesa y seguir leyendo el periódico. Nunca decía nada, nunca hacía nada. Por eso, escuchar que admitía su culpa, aunque fuera a medias, me tomó por sorpresa. «¿Entonces por qué la dejas hacer esto ahora?». Mi padre apoyó los codos en sus rodillas y frotó su cara con las manos. «Porque a veces es más fácil dejar que haga su teatro que enfrentar la verdad». Me quedé en silencio. No lo dijo, pero lo supe. Él también le tenía miedo. Levanté la barbilla y hablé con firmeza. «Pues yo no pienso dejarla ganar». Él asintió lentamente. «Haz lo que tengas que hacer, Inés. Ya es hora». Me puse de pie, lista para irme. Pero antes de salir, me giré y lo miré fijamente. «Si algún día decides dejar de mirar desde la distancia, sabrás dónde encontrarme». No esperé respuesta. Esa noche, antes de cerrar la panadería, tomé mi teléfono y entré a la página de Facebook del barrio. Sabía que ahí era donde todo el mundo comentaba. Sabía que mi madre ya había sembrado su historia. Pero yo tenía algo mejor: la verdad. Escribí un solo mensaje. «Llevo años manteniendo a mi madre y a mi hermano. Pagué sus deudas. Les di todo lo que pidieron. A mí no me deben nada, pero a mi hija sí. La dejaron de lado, la ignoraron, la hicieron sentir menos. Y cuando me cansé, en lugar de aceptar la verdad, prefirieron convertirla en un chisme. Yo no tengo nada que esconder. Cuando quieran escuchar mi versión, estoy aquí». Y apagué el teléfono. Me quedé mirando la panadería vacía. Mañana, todo el mundo iba a saber quién era la verdadera víctima. porque ahora era mi turno de hacer ruido. Cuando desperté a la mañana siguiente, mi teléfono estaba explotando. Abrí los ojos y vi la pantalla llena de notificaciones. Cientos de comentarios. La publicación que escribí la noche anterior en Facebook se había vuelto viral en el barrio. Algunas personas me apoyaban, otras me atacaban. Inés, te creo. Siempre supe que algo raro pasaba con tu familia. No sé qué historia estás contando, pero tu madre siempre ha sido una santa. ¡Qué vergüenza! Hablar así de la mujer que te dio la vida. No. No tienes corazón. No tienes que explicar nada, Inés. La gente que quiere saber la verdad, la sabrá. Me senté en la cama y dejé escapar un suspiro largo. Había pasado años guardando silencio, aguantando, dejando que me usaran. Ahora todo el barrio hablaba de mí. Lo que no esperaba era lo que pasó después. Al llegar a la panadería, vi algo que me dejó helada. Mi madre y mi hermano estaban parados justo afuera. Hablaban con un grupo de señoras del barrio, haciendo su teatro de siempre. Cuando me vieron, mi madre se llevó la mano al pecho, como si le doliera el alma. Ahí está. Aquí viene mi hija, la que me ha dejado sin nada. No me detuve. Pasé junto a ella sin decir una palabra. Pero antes de entrar, escuché como una de las mujeres murmuraba. Bueno, pero Inés ha trabajado toda la vida. Si ella dice que estuvo sola en esto, yo le creo. Bingo. Mi madre giró la cabeza rápidamente. Se estaba dando cuenta de que estaba perdiendo el control. Entré a la panadería y cerré la puerta. No iba a darle el espectáculo que quería. Pero no habían terminado conmigo. Pasaron unas horas. Atendí a las pocas clientas que entraron, ignorando la tensión en el aire. Y luego llegó mi hermano. La puerta se abrió con fuerza y él entró como una tormenta. ¿Se puede saber qué barbaridad te pasa? Lo miré sin decir nada. ¿Tienes idea de la vergüenza que nos estás haciendo pasar? Todo el barrio habla de nosotros. Crucé los brazos. ¿De nosotros? No. Hablan de ustedes. Yo solo conté la verdad. No, contaste tu versión. Y ahora todos creen que somos unos parásitos. Porque lo son. Se quedó en silencio un segundo, como si no pudiera creer que me atreviera a decirlo en su cara. Luego, sonrió con burla. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿A quedarte sola? Porque déjame decirte algo, hermanita, la familia es la familia. Nosotros siempre estaremos juntos, y tú vas a terminar sin nadie. Ahí sentí algo. No fue rabia, no fue tristeza, fue liberación, porque me di cuenta de que eso ya no me dolía. Llevaba años creyendo que estar sola era lo peor que podía pasarme, que si dejaba de ser útil para mi familia, me quedarían solo el vacío y la soledad. Pero no, lo que sentía ahora era paz. Di un paso hacia él. Eso lo veremos. Mi hermano me miró con frustración, esperando que me quebrara. Pero esta vez, no pasó. Cuando vio que no iba a conseguir lo que quería, resopló y salió, azotando la puerta detrás de él. Esa noche, cuando cerré la panadería, me senté en la trastienda con una taza de té caliente. Y por primera vez en años, me sentí ligera. No tenía miedo. No me sentía culpable. Y lo mejor, ya no me importaba si mi familia me odiaba. Porque al final, fueron ellos los que me perdieron a mí. A la mañana siguiente, cuando llegué a la panadería, me encontré con carteles pegados en la puerta y las paredes. No compren aquí. Esta mujer abandonó a su propia madre. Mi madre había ido demasiado lejos. Pero antes de que pudiera reaccionar, Doña Marta, una clienta de toda la vida, arrancó uno de los carteles con furia. Esto es una vergüenza. Yo sé quién es Inés y no voy a permitir esto. Varias vecinas hicieron lo mismo. Mi madre estaba perdiendo el control de la historia. A mediodía, recibí una llamada inesperada. Soy periodista del diario de Alicante. Queremos su versión de los hechos. Me quedé en shock. La historia ya no era un simple chisme del barrio. Dígame cuándo y dónde. Si mi madre quería jugar sucio, yo iba a contar la verdad públicamente. Esa noche, apareció mi padre en la panadería. Vi los carteles. ¿Vienes a decirme que le pida perdón a mamá? Negó con la cabeza. No, sé lo que hizo. Lo sé desde hace mucho. Lo miré con frialdad. Entonces, ¿por qué nunca hiciste nada? Suspiró. Porque era más fácil mirar para otro lado. Pero ya no más. Estoy de tu lado. No sabía si creerle, pero por primera vez reconocía su error. Al día siguiente, me senté frente a la periodista y conté todo. Cuando la entrevista salió publicada, el barrio entero estalló. Las clientas volvieron. Algunas me pidieron disculpas. Mi madre y mi hermano desaparecieron. No hicieron falta más palabras. Habían perdido. Pasaron meses desde el último intento de mi madre por arruinarme. El barrio ya no hablaba de mí con desprecio. Al contrario, la panadería estaba más llena que nunca. La gente venía no solo por el pan, sino para apoyarme. Algunas clientas se disculparon por haber creído las mentiras de mi madre. Otras, en voz baja, admitieron que siempre supieron la verdad, pero nunca se atrevieron a decirlo. Mi madre y mi hermano desaparecieron. El silencio fue su rendición. Un día, mientras cerraba la panadería, la puerta se abrió. Mi madre se veía más vieja, más cansada, pero los ojos eran los mismos. Hola, hija. Me quedé en la entrada, sin decir nada. He estado enferma. Pensé que podríamos hablar. Ahí estaba, el último intento de manipulación. Antes, habría sentido culpa. Habría dudado, habría querido ayudar, pero no ahora. La miré con calma. No, su expresión cambió. Inés, soy tu madre. No puedes tratarme así. Sonreí, tranquila. Tal vez algún día podamos hablar, pero no hoy. Al llegar a casa, me quité la chaqueta y vi a Lucía en el sofá, acurrucada con su osito. Me acerqué y me abrazó fuerte. Me gusta más cuando estamos solas, susurró. Por primera vez en años, sentí paz. La abracé más fuerte. Porque después de todo, por primera vez en años, sentí que podía respirar. Actualización final respondiendo a los comentarios. Bueno, Dedic, aquí estoy de nuevo. No esperaba que mi historia explotara así. Recibí muchos mensajes de apoyo, pero también un montón de odio. Voy a responder algunos comentarios. Es tu madre. ¿De verdad puedes vivir tranquila sabiendo que la dejaste sola? No lo sé. Digo que estoy en paz, pero hay noches en las que la culpa me despierta, porque sí, es mi madre, y aunque fue una pésima madre, aunque me hizo sentir como una extraña en mi propia familia, no deja de ser la persona que me dio la vida, pero también sé que tuvo años para cambiar, nunca quiso hacerlo, seguro te hiciste la víctima, tu mamá solo quería que fueras una buena hija. ¿Buena hija? Si significa vaciar mi cuenta bancaria, aceptar que mi hija valga menos que los hijos de mi hermano y trabajar hasta el cansancio por ellos, entonces no soy una buena hija, pero si ser una buena hija significa poner límites y respetarme. Entonces sí, te vas a arrepentir cuando sea demasiado tarde. Tal vez. Pero también sé esto. Llevo demasiado tiempo arrepintiéndome de cosas que nunca debieron ser mi culpa. La familia es la familia. Algún día tendrás que perdonarlos. No sé qué pasará en el futuro. Tal vez algún día les dé una oportunidad, pero será bajo mis condiciones. Ya no soy la hija que pagaba y callaba. Ahora soy la hija que aprendió a decir no. Esto es todo. Inés, fuera.